Muy buenas noches para todos. Pasaron 5 minutos de las 10. Ya es octubre. Viernes a la noche, está fresco, está lloviznando, caramba. Nuestra operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Oh, solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Otro día perfecto, programa 30 del 2014. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Arrancamos con unos que se reunieron fugazmente hace un par de días, ¿eh?, en un club de rock privado que se llama La Roca, Club del Corcho. Esto es Manal, de su segundo disco del año 71, que se llama El León. Ponete de pie, ¿eh? Si coge bien o mal, ¿qué hace? ¿Se pone guantes para agarrártela? ¿O se ensucia las manos? Decime, ¿qué mierda tiene Alicia que no tenga yo? Otro día perfecto. Una pregunta que tendría múltiples respuestas. Lo cierto es que llegamos al programa número 30 del año 2014, ya es octubre. Ya casi hay que armar el arbolito. ¿No será mucho? Pero se ve que quiere que termine el año ya. Vamos hasta medianoche, estamos en FM en Tránsito 93.9, podés escucharnos a través de fmtránsito.org también. Vamos a sacarnos los datos duros rápido de encima. Podés seguirnos en Twitter a través de @deperradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. Podés escuadrinear nuestro blog, que es otrodiaperfecto.com.ar. Dicho esto, hoy estamos con staff completo. ¿Escuadriqué? Escuadrinear. Qué fino que sos. No, hago un uso del lenguaje un poco más amplio al que vos estás acostumbrado. Se llama fino eso. ¿Cómo estás? Bien, vine de visita hoy. ¿Viniste a saludar? Vine a saludar, pero puede que te traiga alguna visita y alguna sorpresa. Sí, no quisiéramos quitarte mucho tiempo, porque sabemos que ha sido una semana en la que no has tenido mucho tiempo. No, igual ahora 10 y cuarto ya me voy. Así que bueno, gracias por haber venido, gracias por habernos traído algo para tomar como todos los viernes. Sí, sí, sí, yo no traigo nada en este programa, no se escabia. Cada uno tiene un rol. Un rol en este programa. El mío es de columnista. No, no. Sí. No. Pero bueno, es una pena que allá, que tengamos que esmerilar tantos años de amistad por una botella de algo. No importa. Lo vamos a remontar seguramente el próximo viernes. Facu Acuña también con nosotros, poniendo la parte no tan simpática y no tan trivial de la noche. Vamos a continuar con algunas cosas que con las que abrimos la semana pasada, que tenían que ver un poco con educación y un poco sobre el municipio de Hurlingham. Eso será en una segunda instancia, porque en la primera vamos a traer la palabra de quizás una de las referentes militantes mujeres más grandes que ha dado la República Argentina en los últimos, te diría, 10 años. Ya obviamente no estamos hablando de las madres ni de las abuelas, porque ya vienen de hace bastante tiempo. Pero me parece que sin duda Susana Trimarco hoy por hoy es una de las personas que más ha crecido a raíz de su militancia por el secuestro y la desaparición de su hija. Esta semana Sergio Lucarini y Belén Tenaglia tuvieron la chance de entrevistarla, así que vamos a traer algunos de los testimonios de Susana Trimarco que ha pasado esta semana por En Tránsito. En materia de música vamos a cometer el sacrilegio de decidir cuáles son los 4 grandes discos de Los Redondos. Tienen 10 los tipos. Opa. Si consideramos a Lobo Suelto como un disco y a Cordero Atado como el otro disco, tienen 10 discos. Yo creo que tendríamos que negociar en 6 por lo menos. Finalmente serán 4. Los 4 grandes discos de Los Redondos. ¿Algún otro aporte? Digo, tenés para hacer. No, me olvidaba que este era tu programa y que eras un jodido y que ibas a hacer lo que quisieras, obvio. No es mi programa. Yo hago la parte que tengo que hacer todos los viernes. Sergio, que volvió. Facundo, Bruno, que volvió. Ah, ¿volvió Freites? ¿Quién fue el único que no hizo lo que hace todos los viernes? Listo, gracias por venir. En materia de música vamos a estar picoteando un poco el disco nuevo de Catupecumacho, que salió hace muy poquito con motivo de los 20 años de la banda. Nos quedó pendiente un raid por algunas versiones de un clásico de The Police que se llama Message in a Bottle. Además de escuchar Manal, vamos a escuchar a Led Zeppelin, a Temple of the Dog, a Living Color, a The Temptations y un montón de gente más. Esto es Led Zeppelin, el año es 1969. En esa época salía el segundo disco. De paso te cuento que Morón está de festejo. Sí. Mañana toca ataque con orquesta y todo. Ya te vamos a ir contando un poquitito más, ¿eh? Led Zeppelin, esto es The Lemon Song. We'll be right back.

Casi 3 años. Te eché de menos. ¿No sería en Italia? Terminó mal. Se acabó casando con otro. Eso había oído. ¿Has cambiado, Diego? ¿Será que me hago viejo? ¿O será ese niño que ahora vive contigo? Ya sabes que me gusta enterarme de todo. Es el hijo de un camarada que murió en Flandes. Le prometí que lo cuidaría. Me da miedo hacerlo mal, María. Todo ocurre cuando eres un niño. Lo harás bien. Eres un buen hombre. Al diablo el futuro. En el futuro todos muertos. Otro día perfecto. 11:45 de la noche. Te contábamos hace un ratito que se están celebrando los 229 años de Morón. Hoy hay un evento que se está llevando a cabo en la catedral por cuestiones climáticas. No iba a ser en la plaza, que era Liliana Herrero con la Orquesta Sinfónica Nacional. Iba a tocar en la plaza y por cuestiones climáticas está tocando en la catedral. Sí, más precisamente era la Orquesta Sinfónica Nacional con las orquestas infanto-juveniles de Morón con Liliana Herrero de invitada. Y digo, mañana va a ser más complicado, ¿no? Meter Ataque 77 en la catedral. Yo no sé si se dejan meter ellos en una catedral, preguntale. No sé si la cruz no se cae, no se prende fuego, o ¿no? O se empieza a salir espuma verde por las orejas. Estamos por charlar ahora y vamos a saludar a Leo de Checo de Ataque 77, que además de tocar en Morón, lo van a hacer de una manera un tanto particular. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchachos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Acá andamos, todo tranquilo. Lo primero que llamó mi atención es que toquen con una orquesta sinfónica. ¿Por qué no me contás un poco eso? Bueno, mirá, la verdad que nosotros venimos laburando con el acústico ya hace un par de años, cuando surgió la idea y la posibilidad de tocar con la agrupación sinfónica de Morón. Nos pareció un desafío muy bueno para nosotros. Hemos tocado, digamos, con cuerdas y tal, pero nunca con tantos vientos, ¿viste? Como va a ser el día de mañana, que esperemos que la lluvia no empañe la oportunidad de tenernos arriba del escenario de la plaza, ¿no? Así que... Perdóname que te interrumpo. ¿Es el tiempo en que el que pone en su lugar estas cosas? Digo, en los 90 no te imaginabas tocando con una orquesta sinfónica. No, exactamente. Creo que tiene que ver con la edad y tiene que ver también con el hecho de haber hecho, valga la redundancia, el disco acústico que lo grabamos el 2011 en el Teatro Ópera, viste, con versiones acústicas de canciones nuestras viejas y bueno, y las ganas de tocar con, digamos, con una orquesta, con cuerdas y con digamos, experimentar nosotros otro tipo de dinámicas, ¿entendés? Bajar el volumen, tocar de otra manera, más bajo, nada, escuchar, viste, los arreglos de la orquesta, en fin, nada, para nosotros es un desafío, ¿viste? Porque estamos acostumbrados a tocar al palo y a un volumen tremendo, ¿viste? Y sin embargo acá yo toco con otros palos, los chicos con bajo acústico, guitarra acústica, en fin, la verdad que es un lindo desafío, tengo que repetir. Leo, ¿y cómo está la cuestión nervio? ¿Cómo vas a dormir esta noche? ¿Es un nervio especial o es un show más? No creo que sea un show más, pero... No, es un show más porque, bueno, somos, viste, casi 50 músicos en escena, está el director de la orquesta, en fin, es un lindo desafío, pero a la vez voy a dormir bien, pero más preocupado por el tema climático, viste, porque estaría bueno que tocar mañana, nosotros tenemos muchas ganas. Sabemos que si llega a llover mucho, tal vez se pase para otro día en la semana, pero nada, nosotros tenemos muchísimas ganas de tocar mañana, estamos digamos con grandes expectativas, ¿viste? Pero y vamos a dormir bien y con todas las pilas. Para ya como Lilna Herrero, para tocar adentro de la catedral no están todavía. Todavía no por nosotros, sino por los santos, digamos, que hay en la catedral, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar la gente que los vaya a ver? Digo, supongo que en medio de gente que irá por el aniversario de Morón habrá muchos fans de la banda. ¿La idea es recrear, las canciones más emblemáticas en ese formato o hay otro laburo? No, bueno, hay otro laburo porque no son solo las canciones más emblemáticas, ¿viste? Hay otras canciones que quizás no son tan conocidas, pero en versión acústico, que realmente da gusto tanto tocarlas como creemos que escucharlas, ¿viste? O sea, temas no tan conocidos como El Ciruja o, qué sé yo, Plaza de Perros, que no es un clásico, ¿entendés? Uh-huh. Va a haber de todo un poco, y eso está bueno, en la versatilidad, digamos, está bueno lo que sucede, ¿no? En el setlist. Leo, ¿y fue solo una cuestión de agarrar las acústicas y manejar las dinámicas o tuvieron que replantear los temas en algún otro aspecto de cómo tocarlos, alguna modificación en la estructura o no? Sí, hubo de todo, o sea, tanto modificación en la estructura, tuvimos un año preproduciendo, o sea, todo, 9 meses mejor dicho, ¿viste? Preproduciendo todo lo que fue el acústico, nuevos arreglos, o sea, reversionando los temas para el formato, digamos, acústico, ¿entendés? Y el hecho, bueno, ahora en... Al tocar con la agrupación sinfónica, Lisandro Fix, que es el que se encargó, es el director de la orquesta, que se encargó de hacer todos los arreglos de los vientos, ¿no? Un laburo impresionante que hizo y que quedaron buenísimos. Y tienen que estar un poquito más concentrados, digo, porque como vos decías, Ataque es una banda que suele tocar al palo, ¿no? Y acá hay que como sujetar un poco las manos. Sí, viste, controlar a las fieras, digamos. Sí, hay que bancar. Y súper, digamos, concentradísimo y bueno, y escuchar todo lo que pasa, que realmente hay un montón de instrumentos sonando, ¿viste? Y bueno, que se genere esa química arriba del escenario, ¿no? La verdad que tuve la suerte de presenciar los ensayos y no sé a vos, Leo, pero me parece que ese cruce de mundos que se está dando entre el punk rock y el mundo de la música clásica, por lo menos lo que fue en los ensayos, fue muy satisfactorio. Se veían sonrisas de los dos lados, del lado de la banda y del lado de la orquesta. Ya que bueno, sí, nosotros lo vibramos así, ¿viste? Para nosotros fue muy placentero el hecho, digamos, de estar tocando con la agrupación sinfónica y creemos que ellos también, digamos, poniendo el desafío de tocar con una banda de rock, ¿viste? Y tocar esos arreglos y que esté una banda de rock sonando en versión acústica, creo que para ellos también es un lindo desafío, ¿no? Sí, más allá de, ya te agradecemos, no te robamos más tiempo, más allá de lo de mañana, contanos de Ataque, contanos qué se viene. Bueno, con nosotros estamos preparando material nuevo para entrar a grabar en el verano, y a la vez tocando bastante, ¿viste? El 8 de octubre, que es el miércoles, vamos a estar en el Luna Park, vamos a estar tocando, digamos, en el Día del Estudiante Solidario con la gente Conduciendo a Conciencia. El miércoles, ¿no? Que es el miércoles, sí, 8 de octubre, en el Luna Park, que además va a estar Catupecumachu, Los Cipitos, Infierno 18, y varias bandas más. Y después vamos a estar tocando en Chile, vamos a estar tocando en Chosmalal, en fin, hay bastantes fechas todavía, pero a la vez en el medio, entre fecha y fecha, estamos viendo qué temas vamos a empezar a preproducir ahora antes de fin de año, como para grabar entre febrero y marzo, ¿no? En el verano. Ustedes, digo, son bastante inquietos, hacen cosas todo el tiempo, pero el último disco de estudio es del 2009, ¿no? Taller de 2009. Exactamente, sí. Ha pasado nosotros, un tiempo ya, ¿no? Sí, ha pasado bastante, sentimos la necesidad, ¿viste? Tenemos la ansiedad, las ganas y la energía puesta en lo que es el nuevo material, ¿viste? O sea, estamos con muchas ganas de grabar, con muchas ganas de estar tocando material nuevo, ¿viste? Con toda la energía puesta ahí. Bueno, Leo, te agradecemos, gracias por el tiempo y mañana te vamos a estar viendo tocar en la Plaza de Morón y hacemos votos para que el tiempo acompañe. Sí, por favor, los esperamos a todos mañana a partir de las 20 horas en la Plaza de Morón, Ataque 77 y la Agrupación Sinfónica de Morón. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chau, chau. Nos quedamos con esta de Ataque. Esto es de Estallar, el último disco de estudio. Ya tiene 5 añitos casi, ¿eh? En un ratito, Facu Acuña con nosotros. Somos Otro Día Perfecto y vamos hasta medianoche, ¿eh? ¿No te dije? Levantaste un par de puntos con esto. Me aburga. Parte de la bebida es difícil de remontar, pero bueno. Esto es Ataque 77. Dale poder. Suelen ser como camaleón. Cambiando su condición, el más sumiso de cualquier barrio, puede volverse un tirano teniendo la opción. La mejor forma de conocerlos es someternos a un juego cruel. Darles poder. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo que me quieras. Otro día perfecto. Viernes, 22 horas. Solo nosotros podíamos hacerlo. 2 minutitos para las 11 de la noche. Sí, señora, sí, señor. Es Facundo Acuña. Lo habíamos adelantado cuando arrancábamos el programa. Esta semana en Salgamos Ya tuvieron la chance de charlar con Susana Trimarco. Me parece que hoy es uno de los emblemas de la lucha contra la trata de personas. A razón de la historia personal que le toca vivir todavía a Susana Trimarco, a partir del secuestro de su hija, de Marita Verón, hace más de 10 años. Historia que le va a llevar todo el resto de su vida. Y probablemente, porque cuando parecía que el Estado, a través del Poder Judicial, podía darle una respuesta sobre lo que había pasado con Marita Verón, hace poco más de un año. Recordemos, un tribunal de Tucumán absolvió a los 13 acusados. Después de eso, ante el escándalo, digamos, de una cuestión así, un tribunal de alzada ya revisó esa condena y finalmente fueron condenados. Pero esa situación promovió que, por ejemplo, se pueda modificar la ley de trata con algunas cosas que permiten, en este caso, otorgarles más herramientas a la investigación y para desarticular, precisamente, lo que tiene que ver con las redes de trata. Hace poco, creo que aquí lo hemos comentado también, la investigación por el caso Marita Verón ha tenido como un giro o un dato inesperado, por ahí si se quiere, teniendo en cuenta que hay algunas versiones que indicaron que en el secuestro de Marita Verón hay algunos testimonios que la indicaban como que estuvo embarazada, y que otros testimonios pudieron señalar a un chico que estaba viviendo en Córdoba como el posible hijo de Marita Verón. La justicia llegó hasta ese lugar, empezaron a indagar a la familia que tenía ese chico. Finalmente no era hijo sanguíneo, digamos, de esa familia. No pudieron determinar mediante qué papeles, digamos, se hicieron cargo de ese nene. Y hubo una orden judicial para que se le realice un examen de ADN a este chico. Sobre esto hablaba también Susana Trimarco esta semana por aquí por En Tránsito. La novedad que tenemos ahora, bueno, apareció una criatura que supuestamente puede ser hijo de mi hija. Nos hicimos el ADN con Mica, también lo hicieron a él para ver si es real, si es o no lo es, y si no lo es, el chiquito estaba con documentos falsos, y bueno, que la criatura recupere su propia identidad. No, ahí estaba un poco lo que contaba Susana Trimarco. Pero esta cantidad de cosas, digamos, tan escabrosas, surgen a partir de tirar la piola de una investigación que tiene que ver con las redes de trata. Esta semana, en estos últimos días, digamos, también se desarticuló una parte de la banda que es la señalada por el secuestro de Marita Verón, que es la banda de El Gordo Alé, donde se secuestraron y se hicieron un montón de allanamientos en un montón de lugares. Y bueno, digamos, las redes, digamos, que tiene precisamente esta organización parecen no terminar nunca, aunque todavía, después de tanto tiempo, todavía no se sabe bien qué es lo que pasó con Marita Verón. Al respecto de lo que le tocó vivir y lo que le toca vivir a Susana Trimarco, esto es lo que decía. A Marita la seguimos buscando, cuando digo la seguimos buscando, la madre, ¿no es cierto? Yo la sigo buscando a mi hija porque la justicia no impulsa la causa. Que bueno, la justicia no hace nada. Quien la busca y quien aporta y quien impulsa la causa siempre he sido yo, las madres, ¿no? Tenemos un montón de casos de desaparición y ¿quiénes son los que la buscan a sus hijas? La familia, la madre, el padre. Al respecto de esto que acabamos de escuchar en la palabra de Susana Trimarco, se hizo mucho hincapié en relación a la modificación de la ley de trata, que claramente le corresponde al poder político, específicamente al Congreso de la Nación, digamos, modificar una ley o sancionar una nueva. Por lo general, en este tipo de cuestiones se señala al poder político, ¿no? Digamos, ya sea el Congreso en este caso, o también se señala al poder ejecutivo, digamos, en otros casos, digamos, por ejemplo, en la desaparición de López, ¿no? Digamos, como que falta una decisión política, digamos, para que Se sepa qué pasó y que se destraben las investigaciones. Sin embargo, me parece que siempre el que queda bien parado o el que nunca queda en el meollo de la cuestión es el Poder Judicial. Lo que dice Susana Trimarco es que la justicia no investiga, que son las mismas familias las que tienen que llevar adelante parte de las investigaciones que tienen que ver con los secuestros de mujeres por las redes de trata. Son las mismas familias las que en muchos casos se tienen que mover. Ella lo habla en primera persona a razón de lo que le ha pasado. Y me parece que hace falta también una autocrítica muy fuerte de todo el Poder Judicial sobre este tipo de cuestiones, sobre las investigaciones que no son y sobre las tantas y tantas y tantas causas que están cajoneadas todavía. En un ratito vuelve Facu, ¿eh? Vamos a seguir charlando de cosas. Queda toda una hora de programa. En un ratito repasamos juntos el nuevo disco de Catupe Cumacho. En un ratito versiones del Message in a Bottle. Blind to the 45. I look you.

Faltan 25 minutos para medianoche. Está otra vez Facu Acuña con nosotros. Vamos a retomar algo que habíamos abordado un poco la semana pasada, que tenía que ver con la situación de las escuelas en Hurlingham. A razón de lo que ustedes acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de una serie de denuncias por parte de SUTEBA del estado del agua potable, digamos, en algunos colegios. Bueno, esta semana se realizaron algunas movilizaciones para reclamar por el estado de los colegios en el distrito. Y además estuvieron relatando una situación que se dio con la construcción de un nuevo edificio para la escuela número 21, que se está construyendo precisamente en el distrito. Vamos a escuchar la palabra de Liliana Costas, que es secretaria general de SUTEBA de Hurlingham, que daba cuenta un poco de qué es lo que sucedió con la construcción de esta nueva escuela. Esto es una cosa increíble, inconcebible lo que ha sucedido. La clausuró, además que un intendente en persona coloque la faja de clausura, realmente es algo que no se ha visto jamás. El día sábado hicimos un abrazo en la escuela y el día jueves a las 11 de la mañana estamos convocando en la puerta de la obra y de allí vamos a marchar entonces el conjunto de la comunidad educativa hacia el municipio para ver si logramos que este señor cambie su actitud y levante la clausura y se pueda seguir construyendo una escuela que es en un barrio popular, en un lugar donde es ampliamente necesario, que se han construido muchas viviendas en toda esa zona. Así que bueno, la existencia de una nueva escuela secundaria allí es indispensable. Realmente no tiene sentido que se clausure una obra de una escuela. Este señor del que habla Liliana Costas es el intendente de Hurlingham, Luis Emilio Acuña, que según la denuncia que estaba haciendo SUTEBA, se acercó a esta obra de la escuela número 21 y la clausuró a razón de una serie de argumentos que tenían que ver con que no estaban dadas las condiciones para que se continúe, con que no tenían los permisos necesarios para iniciar esa obra, en realidad para continuar esa obra, porque la obra ya estaba iniciada. Hay que tener en cuenta un dato, que es que hoy por hoy la escuela número 21, para la cual se estaba construyendo este edificio, no cuenta, digamos, con un espacio propio y está funcionando en unas aulas prestadas, con chicos y chicas hacinados, digamos, en unas condiciones realmente muy, pero muy deplorables. A razón de eso es que la provincia de Buenos Aires decide construir un edificio para esta escuela. Lo que estaba denunciando SUTEBA de aquí de Hurlingham era que el intendente clausuró esa construcción. Esta semana en el programa Media Jornada tuvieron la chance de preguntarle al intendente de Hurlingham, a Acuña, sobre esta clausura, y estos fueron los argumentos que dijo. En cuanto a la obra clandestina, no tiene presentado ningún tipo de papel. Los inspectores que tiene el municipio de Hurlingham de obras públicas, los inspectores idóneos, fueron los que hicieron las actuaciones y no este intendente. Yo ni siquiera pisé la vereda de lo que dicen que va a ser una escuela. Y si va a ser una escuela, con mayor responsabilidad tengo que tenerla clausurada, en tanto y en cuanto, antes de llegar a este extremo de la clausura, yo había intentado hablar con la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires en 4 oportunidades, nunca me atendió el teléfono, y por lo tanto lo que espero es que algún funcionario de la provincia haga las presentaciones correspondientes en el municipio, reconozcan que esa hipotética escuela tiene deficiencias en la construcción, y a partir de ahí empezar a normalizar para que, si es una escuela realmente, tengamos una escuela que los chicos tengan un ámbito digno para poder educarse. O fíjate que la deserción escolar es una cosa que más nos preocupa, y si nosotros a los chicos no les generamos ámbitos adecuados, es imposible que vayan a la escuela. Por lo tanto, no hay animosidad por parte del Estado municipal, ni mucho menos, sino que así como nosotros respetamos al Estado provincial y respetamos su autonomía, nosotros exigimos que se respete la autonomía de los municipios. Simplemente es eso. A ver, hay una serie de cuestiones respecto de los argumentos del intendente de Hurlingham. Si la obra ya estaba iniciada y tenía, digamos, cierto carácter de avance, como se da cuenta, digamos, de lo que dice la secretaria general de SUTEBA de Hurlingham, evidentemente el municipio tiene un problema, digamos, para controlar qué es lo que se está construyendo allí, digamos, en el distrito. Por otro lado, uno imagina o quiere creer que si se está haciendo una escuela, por parte de la provincia de Buenos Aires, el municipio debería ser el primero en enterarse. Ahora, esta situación se llega en medio de los tires y aflojes también que hay respecto de las diversos extractos políticos que hay entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en este caso hoy el intendente de Hurlingham. En su momento fue kirchnerista, ahora pertenece al Frente Renovador, y una serie de cuestiones que hay sobre todo esto que termina por la construcción de una escuela clausurada, o la construcción de una escuela, digamos, que está clausurada. Mientras tanto, la escuela número 21 sigue funcionando, como recién estábamos contando, y mientras tanto la obra sigue paralizada. Gracias, Facu. Un placer. 20 minutitos de programa. ¿Te acordás de esta? Ha pasado un tiempo ya, pero aprovecho para contarle que Sergio Freites está nuevamente detrás de las controles de ADP. ¡Qué lujo! Since you put me down, oh. Estamos llegando al final antes de Temptations, haciendo un clásico del disco A Song for You del 75, Shaky Ground. Esto es el Living Color desde Kaleidoscope, un disco de 2003, haciendo su versión un poco más funkera y rapeada de Back in Black. Nos quedan 11 minutitos de programa enseguidita. Picamos el disco nuevo de Catum PQ. ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Me importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ve que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver. Y aquí que tenemos... lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... farlopa. Farlopilla, sí, señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Guardias, por favor. Otro día perfecto. En estos días se editó un nuevo disco de otra banda argentina que también está celebrando. La Tupi Cumacho celebra 20 años de carrera y está editando material al respecto en un CD más DVD llamado Código Genético, que incluye una especie de película documental llamada El Grito Después. Así se llama esta canción de lo nuevo de Catupecu. Código Genético, así se llama este nuevo material de Catupecu Machu, utilizado como excusa para además celebrar los 20 años de carrera de la banda. Código Genético incluye algunas canciones de los pasados discos y algunas viejas regrabadas para la ocasión, muchas de las cuales no suelen tocar habitualmente en vivo. Estamos en Otro Día Perfecto a través de FM Tránsito, picoteando dos o tres cositas de lo que es el nuevo disco de Catupecu Machu. La formación actual de la banda, además de Fernando Ruiz Díaz, incluye a Macabre, Sebastián Cáceres y Agustín Rosino. Lo nuevo de Catupecu Machu. Los desfiles dan por hecho, las manos marcan el final. No sé qué hay del otro lado, la duda es como el mar. He llegado hasta aquí, todo se terminó. Nuevo disco de Catupecu Machu, festejando 20 años de carrera. Un CD con algunas canciones clásicas y algunos viejos temas regrabados, y hasta algunas canciones nuevas, más un DVD que recoge imágenes inéditas, en muchos casos de la historia de la banda, material que no fue pensado originalmente para aparecer en un DVD cuando se grabó hace muchos años atrás. Nos quedamos con esta, una canción de Lisandro Aristimuño, grabada para la ocasión con Lisandro Aristimuño participando de la misma. Lo nuevo de Catupecu Machu, que está celebrando 20 años de historia esta noche en ODP. Esto es Para Vestirte Hoy. Puedo acariciar tu voz, ser tu desierto y mirarte horas enteras. Del mar, no hay piedad, si vos Escuchen, 41571, nueva tarea, números, ¿qué significa? Denme códigos de claves. Señor, si se toman como variables de longitud y latitud, llegará a Camerún. Consejo 41571 es el código postal de Barney, Kentucky. ¿Qué fecha dio ella? 41571. No es posible. El departamento de investigación está en el 415 de la calle 71. Son las instalaciones de entrenamiento. Que nos sigan todos los equipos. Otro día perfecto. Esto va llegando al final, damas, caballeros, niños. Quedan 4 minutitos de programa. Queremos agradecerle a todos por todo. Nos estábamos riendo antes que se abriera el micrófono. Mirá quién está. Intendente de Morón. El intendente de Morón está en un programa feo como programa. Duro de domar. Esto es mi Está bien. Es mi punto de vista. Está bien, dentro de todo está bien. Tiene algunos segmentos que están bien. Sí, a mí el panelismo. Cada vez que yo ensayo una crítica, siempre me contesten lo mismo sobre cualquier tema que se trate y dentro de todo está bien. Sí, el panelismo. Es como que vos me digas, y el país, y nada, dentro de todo está bien. También, te digo lo mismo. Ok. Qué sé yo, comparado con Intratables, me parece que está mejor. Nah, bueno. No. El país de los ciegos, el tuerto rey, mi querido. Eso te estaba queriendo decir. Queremos agradecerles a todos, especialmente a Bruno Dolbeco, que vino después de un mes de vacaciones e indudablemente ya su cara refleja que necesita vacaciones. Otra. Pero bueno, va a haber que esperar. Te espero un largo. Olvídate del verano, papi. ¿Eh? No, olvídate, fuiste un mes, boludo. Olvídate. Te fuiste un mes. Escuché todo enero, sí. Un mes en septiembre se fue. Este pibe no. Hasta diciembre del 2015 no para este pibe. No para. Sergio Freites otra vez prestigiando esta radio y este programa. Programón el día de la fecha. Así somos nosotros. Estoy contemplando que no hagas más columnas, inclusive. Por eso te digo que para programón. Para que salga el programa de este modo. Nos vamos a encontrar. No, no es cierto, es un chiste. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasadita las 10 de la noche. Les recordamos que mañana, por el aniversario 229 de Morón, toca en vivo en la plaza de Morón, en Ataque 77, con la Orquesta Sinfónica Municipal, ¿verdad? Sí, va a estar abriendo a las 8 en punto una banda muy interesante llamada Fiero. El proyecto de un guitarrista muy grosso de aquí del oeste que se llama Mariano Abelenda, que incluye todo, eléctrica, electrónica y acústica. Todo en una banda muy interesante para ver a las 8 de la noche ahí en la Plaza de Morón. Todo eso en la Plaza de Morón, crucemos los dedos para que se abra un ratito el cielo, aunque sea de 7 a 12, copate, más o menos. Copate, San Pedro. Sí. Gracias, bueno, Facu. Buen fin de semana para todos. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes, les decía, pasadita a las 10 de la noche, como siempre. Le agradecemos a la cooperativa que tiene la generosidad de permitirnos estar al aire viernes tras viernes. Nos despedimos con un poquito de metal extremo, como todos los viernes. Yeah. Estos pibes se llaman Mayhem, son noruegos, queman iglesias, odian a los cristianos, desayunan niños crudos y están cerrando el programa de hoy. Mayhem en ODP. Hasta el viernes que viene, mis amigos. Perish not to be the last, and the test of flesh and flame.